saluda Berta Longoria, de Globalingüe Empresarial. Me da mucho saludarte porque el día de hoy te voy a dar unos tips para ser un líder efectivo. Todos sabemos la importancia de ser un buen líder y la importancia que ha cobrado en la actualidad el liderazgo. Bueno, el ser líder es una condición innata de aquellos que, a pesar de los malos tiempos, siempre logran derribar obstáculos, sortear con inteligencia los problemas, trabajar en equipo y sobre todo que sus éxitos los comparten con sus colaboradores. Aquí hay unas cuantas reflexiones. Por ejemplo, número uno, fíjate en los compromisos reales para tu empresa. Piensa objetiva y realmente antes de empezar cualquier proyecto. Tienes que hacer tuyo, número dos, tienes que hacer tuyo los problemas graves y no delegarlos. Sin embargo, esto no quiere decir que no estés al tanto de los no tan graves. Número 3. Tienes que ser consecuente y firme en tus decisiones. Número 4. Fíjate y exige excelencia. Fíjate y exige la excelencia, el compromiso y la responsabilidad en el trabajo de tus colaboradores. Para esto, tú debes ser la primera persona que verá cumplir con las exigencias. En otras palabras, hay que dar el ejemplo. Número 5. Sé proactivo en tus deberes. Si no hay acción y presión en las cosas, tú deberás crearlas. Número 6. Anota todo lo que sea importante y relevante para tu negocio o proyecto. No dejes nada en la memoria. La memoria es traicionera y procura darle seguimiento. Número 7. Comprométete con la empresa y con los empleados. Tienes que hacer un trabajo en equipo. Trabaja en equipo con ellos y destaca sus buenos trabajos cuando así sea. Pero también hay que hacerle ver sus errores con voz firme, pero con mucha educación, siempre y cuando sea necesario. Número 8. Acepta tus fracasos con gusto. De la derrota todos sabemos que también se aprende. Estos te van a ayudar a ti a llegar al éxito. Número 9. Escucha a tu equipo de trabajo. Ellos te pueden brindar buenas ideas y soluciones. Acuérdate del empoderamiento o empowerment. Trata en lo posible de ser justo con ellos. Número 10. Nunca, pero nunca bajes la guardia. Mantente alerta al cambio y a las necesidades propias de tu negocio y de tus empleados. Siempre mantén la misma tónica con tus colaboradores. Y por último, todos los días como un ejercicio, practica, ejercita. Te llevarán a ti al éxito. Que tengas muy buen día, nos vemos en la próxima entrega.